Hola oyentes de Farco, 10 años formando comunicadores. En Tucumán se celebran los 10 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán. Para ello, los alumnos, egresados y docentes organizaron un congreso del 8 al 11 de septiembre y convocaron a exponentes locales y nacionales de los diferentes ámbitos de la comunicación. La publicidad, el periodismo, la fotografía y hasta el humor gráfico son abordados en las mesas paneles. La comunicación popular es uno de los ejes principales del Congreso y contó con la participación de compañeros de Farco, quienes abrieron el debate sobre las otras maneras de hacer comunicación y brindaron un taller de edición de noticias. Jorgelina Salazar, miembro de la organización, nos contó cómo se vino trabajando para que este Congreso sea una realidad. Nosotros venimos trabajando en la organización desde fines de mayo, prácticamente. La verdad que superó nuestras expectativas todo esto que... cómo se dio, cómo lo recibió la gente, cómo nos recibió los medios. O sea, tuvo mucho impacto, tuvo mucha relevancia, porque no pasa solamente por celebrar con algarabía estos 10 años, sino también con un gran apoyo académico, porque eso es lo que queremos generar, un apoyo académico en los estudiantes. La participación de los gremios y de los colectivos de prensa fue primordial en debates como los de la sostenibilidad de los medios autogestionados o en las discusiones respecto a la ética y el derecho del trabajador de prensa. El Congreso muestra los logros a través de estos 10 años de la carrera universitaria. El Congreso hace principal hincapié en esos 10 años. Hoy, con la apertura, pudimos observar a través de recopilación de archivos, videos y la misma experiencia de los exalumnos y actuales egresados de la carrera, pudimos ver los avances y la lucha constante que fue hasta formar lo que es hoy. La lucha continúa, digamos, porque comunicación, al ser una carrera, joven dentro de todo, sigue en proceso de formación. La comunicación y los derechos humanos serán otro de los temas a abordar. Por eso, hoy por la tarde se llevará a cabo una exposición a cargo del artista plástico estadounidense Brian Carson. Su obra, titulada Aparecidos, da color a los retratos de los 30.000 detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.